Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Visca Cataluña Lliure. ¿Todo bien, Adicto? Todo perfecto. También se podría titular Ripoll Express, parafraseando el programa de Cuatro, pero no es Express, porque los tres de Ripoll están durmiendo en la salita que hay al lado del estudio de grabación. Fútbol y todo. Hoy tenemos el chaval de Horta. Buah, ahí está, que casi no pudo dormir ayer pensando ayer resultado. Ayer con el Madrid. Pero seguro que lo vio. O sea, los que fabrican relojes. Los de Zurich, sí, los que comen raclé. Lo hacen seguro. Y hoy tendremos también novedades musicales, el relato, hablaremos de la independencia de Cataluña. Está cada día más cerca. Sí, como el estatut. Los que sois de Barcelona habréis escuchado un bonus track íntegramente en catalán. Para que luego diga el Montilla, que si nos sublevamos, que si somos una banda salvaje. Hostia, que... Hablando aquí el idioma de la patria, como el que más. Que no tengamos que hacer cada día, cada semana, uno en un idioma diferente. Sí, y antes de empezar el programa y de dar el teléfono... y de explicar nuestras cosas, me gustaría dedicarle este programa a una chica que se llama Chris y que se ha ido a un sitio mejor hace poco tiempo y que era oyente del programa. Y que eso, que el programa de esta semana va para Chris, que lo puede escuchar todo el mundo, correcto, pero que va para ella. ¿Sabes tú lo primero que me he encontrado yo cuando llegué a Barcelona? ¿Sabes cuando va a 80, bueno, que pone 80, pero va a 30? Pero va a 80 en la panadella, o sea, sí, no sí. Estaba en Barcelona. He visto la panadella, he girado lo que es la panadella, he visto el 80 ese, pero iba a 30, porque no se puede ir a más, a no ser que lo ponga a dos ruedas por el arcén. Y lo primero que he visto, que Manu Chao saca un doble directo. ¿Qué me dices? Hostia, Manu Chao, a una canción nueva ya, desde que dejaste Mano Negra no ha hecho... Si no está escuchando Manu Chao, que viva aquí al lado en Escudeller, o eso dice, esa es la leyenda urbana de Barcelona. A un tema nuevo ya, hombre. Que se ha enrollado de ti, muchacha Nui, con el tema de que todas las canciones son iguales. No saque ahora un doble directo, doble directo. Con la misma. Tres horas allí tocando. Y seguramente que grabado en Guatemala. O... No, me parece que en Bayona o por ahí. O en Bayona. Sí, no se la ha jugado. Esta vez no se la ha jugado. Invitados, ¿no? Invitado a... pero invitado como Tonino Cardone, ¿eh? Gente muy de salir con Pablo Moto. Cojo un prieto. O sea, invitados de estos que... Sí. No sabes por dónde cogerlo. Amparo, la del diablo esa. Hostia. Pues sí, los fans de Manu Chao están de enhorabuena. Están de enhorabuena, sí. Sí. Yo ya ni me lo bajo, porque ya me tiene un poco frito. ¿El qué? Que se oigan los mismos samplers en todos los discos. ¿Pero tú te has bajado una vez un disco de Manu Chao? Hombre, claro. ¿Oh, sí? Sí, sí, creo que todo. Clandestino, Próxima Estación Esperanza. ¿En serio? ¿Pero eso porque por escuchar, a ver, darle la nota? Porque a mí me gustaba mucho Mano Negra. Hostia puta, tío, qué repugnancia. Si Mano Negra era poco más que la misma mierda. Tú eres más de Melendi, ¿no? Y cosa más, lo que es radical. Yo no soy de nada. Tú eres radical del norte. Yo pensaba que tú tampoco tocabas ese palo. Yo sí, yo los tengo bajados. Pero ya reconozco que es chapa. O sea que hasta el momento, cuando hizo lo de Muchachada Nui, ahí ya tenía que haberse retirado, porque ya no era nada más grande. Claro, eso sí. Lo más grande lo hizo otro por él. Sí. Ahora he visto... Bueno, no, no vamos a hablar de Cámaras Café ni eso. Vamos a hablar de la independencia de Cataluña, pues si no nos vamos a otros temas. Sí, sí. Yo diría que este programa es el número 437, probablemente, o así. O 36, es igual. Y va de la independencia de Cataluña y puede llamar todo el mundo. Aceptamos la porra Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona, que va a empezar en cuanto acabemos. Y gente que no pudo votar por la independencia porque no era de Arendemund, sí. Si quiere llamar al programa y votar, que voten hoy. Aquí recogemos el voto. Sí. Lo iremos apuntando también, hacemos como bueno, una cesta. ¿Independencia? Porque, oye, el 99% quería la independencia, Sí, pero solamente fue el 46%, ¿eh? O sea... 46% o 46 personas. La gente con muchísima pereza, como es normal, de un domingo. Ya, pero en las elecciones, las de verdad, va menos gente todavía, ¿no? Por ahí anda, sí, por ahí... Claro, es que da una pereza hacer eso un domingo. Ya los últimos domingos que te queda sol, además. Claro, y sirve para lo mismo. O sea, dije, hostia, si sirviera para algo, pero... Sí, pero te dan algo. No, iba allí y me parece, dejaba el papelote diciendo, fenomenal. Hostia. Que a lo mejor iba allí y decía, oye, que voy a votar en contra. Ni una porción de crujicoca, nada. Claro. No sé cómo... Es que yo lo de votar lo llevo fatal. Se ha permitido, que a lo mejor, como estaba prohibido, a lo mejor me hubiera animado. Sí. ¿No? De camino a buscar los churros o algo. Sí, si te pilla de paso. Claro. O sea, desplazarte hasta allí, porque... ¿Yo podía votar o tenía que ser de Arein? No, tienes que ser del pueblo, me parece. Tía, pero ya te llegará el pueblo también. Ah, que lo van a hacer. Claro, lo que yo no sé ni dónde estoy empadronado ya. Tanto ir y venir, no lo sé. Creo que estoy en Barcelona aún, Hostia, pues entonces fatal, aquí no llegará. Aquí no llegará. Son pueblos, sí. O sea, eso se vota más en los sitios con Riera, ¿no? Sí. Un éxito total, Que, sí. Que después de que recontaron los papeles y todo eso, sí. ¿Qué haces con eso? Porque si no te lo admiten también es tontería, ¿no? Haber perdido el Pero día. Se lo manda igual a Zapatero, ¿no? Pero es que Zapatero no está... Si es que Zapatero tiene mucha faena. No, si no está haciendo nada últimamente. Que viene Gandino. ¿Ha dejado el quién? Ha venido Evo Morales. Hoy Evo Morales. Ha venido, que tiene faena, ya te digo. Ya con el calor que dan esos jerseys. Y aquí no hace mucho frío aún, ¿eh? No. Ese no viene de vacío. Espero que haya traído bolsas de hoja de coca. Se sabe si come ya. Para más caro. Eso lo han explicado, si come. Tenía buena cara. Tenía cara ya de osito la panda, la americana, ¿no? Le venía así de anchita, anchita de espalda. Pues no sé, yo la verdad es que lo que es esta semana de noticias, no traigo nada. Me enteré tarde de que empezaba Pekín Express. No he visto nada de Gran Hermano. Bueno, he visto que a la gallega, que a ti te gusta, ya la han pegado con una silla. Le han tirado una silla por los aires y le han dado ya, que se veía venir. Y poco más. Yo sé más de Belén Esteban que de noticias. Yo es que Pekín Express, dije, hostia, voy como a verlo, voy como a dedicarle un tiempo, pero es que ya me hacen girar la cara. Hay gente, sobre todo los de Barcelona, que me han hecho ya girar la cara. Han medio catalanes también. Uf. Pero si te digo que es lo peor, me crees, ¿no? Sí. Han metido un tipo así... Por eso me interesa, en parte. Un tipo de pantalones así de pitillo, o sea, como alto, pero con pantalón así... ¿De pitillo? ¿Del casoma tobillo calcetín blanco? De pitillo. Que en su haber me parece que es como productor musical. En su haber, digamos. Es interesante. Y bueno, salí ahí en un estudio que podía ser perfectamente esto. Decía, no, si le puedo mandar la maqueta yo. Y decía, baja un poco la voz o algo así. Ese era el corte, decía, baja la voz, como diciendo, ya claro. Está, ya no podemos mirar. Claro, estaba viendo que en el analizador de espectro lo que es la punta le quedaba fuera y dijo, pues, y decía, o lo bajamos o lo acabamos de subir. Decía, me das con los hippies. O sea, su titular era, me das con los hippies. También, usted puede dar con... O sea, sí. Si, eso si es un país libre, es libre para si todo. Yo no lo critico. Diciendo, paso de ir por ahí. Yo cuando soy un urbanita y sí. Paso de salir de la ciudad y cuando viajo por ahí solamente voy a ciudades y con y tirando de trolley, pasando de mochila. O sea, la mochila sí. Se ve que al tipo le da como... Le roza como en los hombritos. Y ese era todo lo que tenía que aportar al mundo. Pues está bien que se lo lleven a Pekín. Que viajar de bien. Lo malo es que va a volver. Va a volver y a lo mejor con un par de galletas. Sí. Porque hay también dos picoletos de estos del bloque. De los de policía de Conlada. De esos, de policía de Conlada. Y lo han dejado salir del país. Hostia, uno con una cara de Nacho Vidal. así como cara así de asco para adentro, y barbita así de tres días, y tatus a casco porro, y luego el otro, barbita así más fino, tipo Berry Charrac, a lo mejor. No, barbita fina, no sé cómo decirte. Y sombrero de estos de vaquero, de estos que está así recogido en la sala, a la ancha, pero recogía para adentro. Ah, sí, como más aerodinámico, ¿no? Como el spoiler recogido, el doble difuso. Como si fuera a hacer un rodeo. Sí. Así de recogido. Y los dos fenomenal ahí, haciendo colegas en China. Ole. Mandando a la gente a tomar por culo y eso. Eso es muy correcto. O sea, que eso era más o menos el nivel. Yo vi una chavalilla, claro, es que yo... Cuando vi que lo habían dado, me acordé de ti y dije, buah, seguro que Adicto viene con una enciclopedia de Pekín Express. ¿Qué lo hacen al revés este año? ¿Salen de Pekín? ¿Hacia Pekín, Rusia? Himalaya o no sé qué mierda. Hostia, pero ya ves, al Himalaya, si es que en el Himalaya. Yo miré en YouTube y vi un vídeo que ponía, no sé quién llora por la hospitalidad de los chinos. Y dije, hostia. Ah, sí, una chavela. ¿Una chavalita catalana o qué? Porque tiene toda la cara, ¿eh? Tiene ese rollo ser bleda que solo existe en Cataluña. Podía serlo, ¿eh? Pues lo estaba viendo. Va con la vieja. La vieja peor que ella, ¿eh? La vieja entra en un autobús diciendo, estos son unos mierdas que no se esfuerzan en entenderme. Pero van reclamando, escuchaste que iban reclamando hablar inglés con todo el mundo diciendo, speak English. Sí, sí, que dice, hostia, tendrán un nivel, claro, del FER para... Que la hija le dice, pero si tú no sabes, madre. Tendrán un nivelazo de, digo, hostia, porque si van tanto y se mosquean. Cuando le decía a la gente que no habla inglés, se mosqueaban. Claro. Digo, hostia. Cuando empezó a hablar inglés... Madre mía, aparecía la radio de Hamilton. ¿Sabes? Cuando lo ponen que nadie entiende nada. Hola, Alonso. Pues yo lo estaba viendo y digo, hostia, voy a ver la hospitalidad de los chinos. Madre mía, lo sientan en un sofá de Sky Polipier. De esos que menos mal que no es verano, porque te va a quedar pegado. Y les dan primero un pan que sale de un envoltorio de celofán. Que yo diría de un pan así no me fiaría. Y luego una salchicha Frankfurt a cada una. Hostia puta. ¿Un Frankfurt? ¿Los chinos? O algo parecido. Joder, que el arroz se lo guardarían para ellos. Claro, lo sacaban así como de un flagolosina, pero de Frankfurt. Hostia, qué desagradable si inventaran un flag, pero con dentro un Frankfurt, ¿eh? Qué cosa más sucia. No les dé ideas, porque ya hicieron el bollicao con chorizo dentro y lo tuvieron que quitar. Qué cosa más sucia. O un flag, lo que sería el envoltorio de flag, pero con olivitas así seguidas, ¿sabes? Y que fuera... empuchando y saliendo una olivita. Hostia, qué cosa más asquerosa, ¿eh? Con el liquidillo y todo dentro. Sí, eso que te bebe al final. Hostia, que no me escuche el de la española, que está tomando nota ahora, pero como un lobo. Sí, sí. Ese liquidillo que todo el mundo al final decía, esto es lo que está más rico, lo que se ha derretido. Lo saladico. Sí. Pues eso, la hospitalidad china, fenomenal, ¿no? Sí, como la de nuestro oyente. Pues este es el tercer programa y no ha llamado a nadie todavía, ¿no? Sí. A mí, ¿sabes quién me gustaría que llamase? El chico que ha entrado hoy en el Facebook diciendo que hagamos no sé qué en el iTunes. Que yo ya lo intenté en su momento, yo no fui capaz. Tú no has intentado nada. Hostia, si lo intenté, me pedían dinero al final y dije que te voy a tomar por el orto. ¿No es? Tú tienes el iTunes, ¿no? Sí, ¿cómo que dinero? ¿No es que eso es un infierno? O número de tarjeta de crédito. Me pedía dinero. Pero ya dinero, o sea, ya soltando la pata. Es que el número ya no se lo voy a dar, el número de mi tarjeta. No es lo mismo a que te venga una morena por la calle y te pida el teléfono. Ese número, pues se lo puedo dar. Pero el iTunes, ¿sabes que hay confianza? Joder, colega. El señor Apple, ¿qué te va a robar? ¿A ti te va a robar el señor Apple? No. El señor Apple tiene dinero a punta pala, no va a querer tu dinero. Si él quiere los números de tarjeta, porque seguramente que los colecciona. Porque luego se los vende a Resol o algo así, para que me den una mochila a fin de año. No te va a hacer ningún cargo trampa. Y pues le puedo dar los tuyos, entonces. Tú confías, sí. A eso y PayPal, esos dos puede estar hiper seguro. Que tal y como da el número de tarjeta de crédito y tu email, ya estás frito. Pues yo lo intenté en su momento, lo que nos pide este chico, yo lo intenté. Pero es que no pudo ser. Y me pegué el rato, rellenando datos y más datos. Y al final, soltar la pasta. ¿Y sabes de cuánto se estaba hablando? No, ni lo miré. A ver si eran 15 céntimos y estamos rateándonos por eso. Hostia, no lo puede poner el oyente, que es el que lo quiere, si yo el programa ya lo tengo. ¿Quién quiere el programa? Hostia, pero el iTunes es el futuro, ¿no? ¿O qué? Hostia, yo no sé cómo... Debe ser el futuro porque yo no lo puedo desinstalar de ninguna de las manos. ¿Con el Atari 2600 o qué? No, yo Linux. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Tú eres más de Linux? Voy a abrir yo la historia. Abre tú eso y cuelga tú ahí el puto programa. Voy a poner ahí número de tarjeta de crédito. Hostia, a mí no me tiembla la mano, a la hora de meter el número de tarjeta de crédito. No, pero ni cuando te pide un número raro de tres cifras que hay detrás. Te voy a decir una cosa. Yo he hecho transferencia, sí. Transferencia a cuenta, equivocándome. A otra cuenta, a sin saber dónde iba el dinero. A lo loco. Pero de miles de euros y darme cuenta después, o sea, decir, hostia, si me he equivocado de cuenta. Y eso te deja hacer un control Z, un para atrás. Tú sabes el sudor, tú sabes lo que es. Eso, cuando ha hecho eso y le dice al Explorer, ¿sabes la flecha para atrás? Que dice, atrás, atrás. No va para atrás, ¿no? En realidad, nunca. Eso es lo que estará así, haciendo una transferencia bancaria y decir, ¿estás seguro? Diciendo perfectamente. Sí, de pepitilla almendra. Eso, y introduzca la clave, tal, 6 dígitos, introduce los 6 dígitos, aceptar. Da a aceptar y dice, usted acaba de hacer una transferencia a esta cuenta. Mira con el papel que tiene en la mano y dice, hostia, me he equivocado. Y al que le diga el dinero no se queja nunca, ¿no? Se va a quejar. Claro. Hostia, descolgando el teléfono y llamando, pidiendo auxilio, diciendo, Fago, hazme la transferencia. Hostia, yo he pasado eso, ¿eh? Y sudas, ¿eh? Te digo yo que sudas. Pero eso no le debe pasar a mucha gente. A mí nunca me ha llegado dinero de nadie. Pues lo vería. Hostia, ¿qué? Pues yo soy, a mí no me tiembla la mano, ¿eh? A ¿no? la hora de... Sobre todo porque el dinero que no era tuyo. No, no, era mío, era, era mío. Tuyo, además. Sí. Ha hecho una compra de unas bombas. Sí. Ahí a Inglaterra. Pero la ha hecho, pero... ¿Que no hay bomba aquí o qué? Como si tirara el dinero. No, o sea, tiene bomba aquí. Sí, pero es que están más baratas. Y he dicho, sé que me va a costar el dinero que voy a perder con esta transacción, más que me las voy a tener que comprar en la tienda. O sea, yo soy consciente de eso. Sí. O sea, que al final, no es que me vaya a ahorrar algo, es que voy a perder dinero. Sí. Pero no me tembló la mano. ¿Y te han llegado las bambas? No, que va, eso, hostia. Uf, no tarda eso, el de Inglaterra. Sheymar y todo por medio. Pero yo confiaba ahí con la tarjeta, grito. Me decía, mete los números ahí yo, venga, pa'lante. Me da igual. A muerte. Te veo muy osado. ¿Tú serías capaz, si llama a alguien ahora, de darle los números? Hostia, que sí se los doy. Es que saco la cartera, pero la de la que quiera. Visa, oro. Vale, pues que llame a alguien. Oro. Que llame a alguien, pero alguien con buque, ¿eh? El que nos pide el iTunes, el que nos llama fascista en el Facebook. Alguien. Y no tengo tarjetas de crédito. Hostia puta. 200 tarjetas de. Pero eso está bien porque se rompe muy rápido. Vayas a Puerto Rico, ¿no? O sea, se rompe muy rápido. A mí, la última me la hicieron en enero y ya está rota por la mitad. ¿Tienes con chip? ¿Cómo? ¿Con chip? No sé lo que es eso. Tú no estás en la actualidad en las tarjetas de crédito. ¿Eso sirve para algo, ese chip? Hostia, que sí sirve. ¿Para qué? ¿Para recargar el Mobileye? El chip ese, es que claro. Claro, me lo tienes que explicar. Ahora. Esto ha llegado ahora. ¿Con eso puedo ver los partidos de Gol TV? Eso y más. Eso y mucho más. Cuéntame, ahora me he picado, cuéntame para qué sirve el microchip ese. El del DNI, quiero saber. No, el del DNI no, el de... Ese no vale para nada, ¿no? Hostia, yo es que de DNI, no, igual que de tarjeta de crédito, estoy muy... De DNI... Lo tiene en blanco y negro aún. Soy más de DNI, de este tono lila y grandecito. Se ve mejor que el pequeño. Cuéntame el microchip, porque me ha interesado. Hace años, cuando viajé a Croacia, no sé hace cuántos años eso. Sí, estaban en guerra aún. Hace unos cuantos. Pues, hostia, mira, ya están llamando. Dice el número de tarjeta de crédito. Espero que no sea la que nos llamó fascista. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vosotros qué, cómo vais? Nosotros vamos muy bien. No tan bien como tú, que te has tirado un par de semanas de vacaciones más las que te tocaban, pero vamos bien. Pero ya sabes quién soy, ¿no? Sí. Hombre, ¿tienes boli en la mano para apuntar el número de la tarjeta? Sí. Tú eres el que si ves un póster de Manowar te va a revolver a por la entrada. Sí, el que... Bueno, escuché el programa, no pude llamar, pero escuché el programa de la semana pasada. Y ya la coña de a ver si llama el que vea Metallica en todas partes, ¿no? Algo así. Sí. Te sentiste aludido en aquel momento. Son muy, muy agudos. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo va la vuelta a la rutina? Adicto fatal, adicto lleva una cara que le llega al suelo. Yo lo llevo bien, como no trabajo... Si algún día el que va a tener que explicar cuál es el truco ese, porque ¿cuántos años llevamos así? Llevamos ahora 3. 3 años. Sí. Y no sabes la última, mira, te lo voy a decir a ti porque no sé si Adicto lo sabe. Que Zapatero dice que me quiere dar 421 euros al mes ahora. Sí, sí, eso dicen. Un campeón, ¿eh? Invito aquí a todo el mundo a que vote socialista. Cuando haya que votar, que yo no sé cuándo es. Hostia, lo que... El sábado... Bueno, digo el sábado. Digo, la semana pasada... Se os quedó en el aire lo de hablar del Ereu. Ya. Yeah. ¿Qué le ha pasado? sufrido. Oh, hostia, es verdad. Uf, no hablamos del de la camiseta de hawaiana, ¿te refieres? Sí. Que la han pillado culeando ahí, en la boquería. Ah, ese, el de la coleta. El de la coleta, hostia, no lo deben haber visto. ¿De qué país debe ser ese hombre? Tenía pinta de gabacho, ¿no? Así, sí. Yo diría también que era gabacho. ¿Eso lo deducís por la coleta o por la camisa? Una... Por la camisa, porque yo he visto varios por la Plaza Real, así de esa pinta. Pero igual es gabacho, pero de Perpiñán, no de más lejos, ¿no? O de Marsella también, ¿eh? Ya podría ser, sí. Porque en Marsella todo el mundo sabe que hay palmeras. Sí, y camisas. Esas camisas pegan para Marsella. Pero esa camiseta, yo lo primero, cuando vi la foto digo, es difícil de encontrar, con lo cual se reduce mucho la gente que pueda tener esa camisa. Y eso se ha visto en todo el mundo. Sí, sí, sí. Cuando viera a su mujer esa camisa y con los pantalones baja y así con el culo al aire y la coleta, y claro, no va a decir, no soy yo. Eso está claro. Y además empujando. Y empujando, sí. Y el otro, y el coleguita al lado, que también está en una posición así deshonrosa, ¿eh? Sí, sí. No. ¿Qué estaba haciendo? ¿De mamporrero o algo así? Pues si no, tenía, bueno, problemas. Le estaban haciendo... Bueno, digamos que ella parecía Luis Astro. Le estaban haciendo un trabajo. O sea, estaba, bueno, lo que es el precalentamiento. Sí, podemos decir que ella parecía Luis Astro y que él ponía la trompeta. Vale, vale. O sea, me estáis diciendo, yo que no he visto la imagen, ¿eh? No has visto la foto, joder. Pues mira, ahora te coges el Google, sí, pones el país... buquería y te sale la foto. Ah, que no se pueden descargar, ¿eh? Ah, ¿no? No, son en flash, solamente se puede... No, hay un problema. Pero son cuatro fotos miserables, pero porque, ¿eh?, el señor Google ha dicho que gente culeando no don Loa o algo así. Bueno, supongo que tienen un derecho de autor, ¿no? Algo así. Lo que es el orto del tío tiene un derecho de autor. Pero tú estás conmigo, que si eso lo ha hecho un fotógrafo profesional, digamos que hace fotos como más elegantes, ¿no? Y más fotos, o sea, porque es que me parecen fotos de aficionados. Eso lo ha hecho algún vecino que no folla desde hace 2 años y ha visto uno culeando y ha dicho, hijo puta, le voy a joder la fiesta. Yo creo que sí. Lo que es realmente triste es venir a Barcelona. Hostia, y verte culeando en la boquería de esa manera, eso. Hostia, con la camiseta. O sea, venir a Barcelona es triste. Con ya, una camisa hawaiana, peor, pero verte así... Vayas ahí desesperado a la boquería por 20 euros. Exactamente. Como que la cosa fatal, ¿no? Y luego el pobre Leo vuelve de vacaciones y le dicen, mira, ahí esto. Lo ponen el periódico ahí. Bueno, el señor ese de la coleta que me decís, supongo que ya pasa un infierno cuando llega a Perpiñán, relativamente tranquilo, y entra a tomarse el café con leche donde siempre y ya ve la foto dentro colgada diciendo... No puede ser. Fatal, fatal. Ese hombre ha quemado la camisa esa. Sí, sí, sí. Eso está claro. ¿Y tú dónde has estado? ¿Has estado por ahí o qué? Sí, en Berlín. Hostia. Tú vives bien, ¿eh? Algún día nos lo tienes que explicar también cómo lo hace. Con el paragüitas, ¿no? Vivo en Berlín, os escucho por internet. ¿Tú vives en Berlín? No, qué broma. Ah, vale. Mi hermana sí vivía, yo no. ¿Podríamos hacer un Made in Germany un día contigo? Vale. Vale, sí, tú controlas de Berlín y de cosas de alemanes. Yo sí, yo voy para allá y os explico unas cuantas historietas. Vale. Pero lo que sería esa huerma y eso, ¿cómo lo hacen ahí los turcos? Porque nos lo traen de allí, ¿eh? Sí, allí son unos campeones haciendo eso. Pero yo creo que aquí son mejores, ¿eh? Sí, allí lo que es festival de metal y shawarma, lo que es congelado, ¿eh?, antes de usar, eso lo tocan muchísimo allí. Buah, allí el metal es una religión, ¿eh? Sí. ¿Y? Bueno, aquí también, ¿eh? Mira Rosendo, ¿eh? Que vamos a cortar pelos, tío. ¿Y en Berlín qué, bien o no? ¿El tiempo qué? Sí, el tiempo en verano se está, perfecto, ¿eh? Sí. Por el día... Según ellos hace calor, pero digo yo que si hubieran venido aquí, hubieran pasado lo que hemos pasado este verano, no dirían eso. Y luego por la noche, bien, incluso hace un poquito de frío. ¿Y de actividad cultural y eso, viendo cosas o...? Conciertos a punta pala, un montón de exposiciones, de... Sí. Todo el mundo que va a Berlín me cuenta cosas buenas. Sí, hablan siempre como muy cosmopolita, como si hubiera gente... con camiseta imperio haciendo monopatín, ¿sabes? O sea, eso suele haber. Y también una cosa curiosa que tienen es que, como no tienen playa allí, pues aprovechan cualquier parque, le ponen arena de playa, ponen tumbonas y se imaginan que están en la playa. Qué envidiosos, ¿eh? Sí, pero todo, la mayoría de parques tienen una zona que está así decorada, o sea, con arena de playa, que la verdad que andar con las bambas por ahí, pues... Como que dice... Cuenta Mallorca, hombre. Sí, claro. Eso no es lo mismo. ¿Eso sabes dónde lo vimos Adicto y yo una vez? ¿Dónde hacen el Morcilla Rock? ¿Cómo se llama ese pueblo de Burgos? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo. El pueblo ese famoso de la morcilla. Sí, que hace, bueno, el festival ese de la morcilla. Sí. Que cada vez que te pide una birra te dan un trozo de morcilla. Pues el alcalde... ¿Eh? ¿Quién tocaba el año que fuiste? Este año... Los Capaces, el año que fuimos, los Capaces. De Capaces, esos que siempre estaban en el Magic. Han tocado bastante, Han tocado en el Magic, sí. Yo no he visto mucho en el Magic a esa gente. Pues fuimos allí y el alcalde, en lo que... Por allí pasa un río. No sé cómo se llama el pueblo, pero por ahí pasa un río. ¿Villarcayo? ¿Villarcayo? Ah, Villarcayo, sí. Hostia, qué profesional. Estás tirando de Google, ¿no? Estoy tirando de Google. Pues. Eres un campeón. Pues, no os voy a engañar a vosotros. En el río que pasa por el pueblo, que supongo que tú estarás viendo el nombre del río también, una ribera es río, o sea, es de color verde y eso, y la otra es playa. Has puesto allí su arena y sus cosas. Y tú te tiraste, ¿eh? Yo me pegué un bañico allí. Campeón. Y sereno, ¿eh? Todavía. Pues bueno, chavalote. Bueno, pues... Gracias por llamar. Eres el único que... Eres la única persona digna. Sí. Bueno. Además de ser la única que lo escucha. Bueno, esto se merece una cerveza en el bar, ¿eh? Sí. A ver si un día me paso por ahí. Cuando quieras. Bueno. Si queda pendiente un Made in Deutschland. Perfecto. Ok, chavalote. Compañero. Venga. Salud. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a pinchar una canción y vamos a ir al relato. Hoy presentamos el disco nuevo de Berry Charrac, que salió a la venta el lunes, y que a pesar de tener nueva discográfica, nuevo bajista, nuevo, lo ha grabado Steve Albini, que todo es nuevo, vamos, yo creo que es un disco bastante bueno. Vamos a pinchar un tema, el tercero de su último trabajo, titulado Payola. La canción se titula Maravillas y suena tal que así. We'll be right back. está o qué? Hostia, se escucha bastante mal, ¿no? Sí, igual me lo he bajado un poco chungo, ¿eh? Ahora que lo dices. Claro. Hay un par de temas que suenan raros por en medio. Uy, se me queda un poco corto. Bueno, nos vamos a ir al relato. Ahora cuando Adicto presente, yo voy buscando lo de Lobo. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que escribe para la gente, aunque la gente no le escriba al doctor Arritmia. A mí me ha gustado. Que estaría bien, ¿no? Sí, sí. No, o sea, es lo que sería one way ticket to paradise, que dirían los ingleses. Hoy ha escrito un relato que se titula Chris. De la guadaña no tiene horario laboral. Aparece cuando menos la esperas, con esa sonrisa de medio lado y ese caminar siniestro que la hace inconfundible. Hoy no te he visto llegar, tampoco te he oído llegar, y sin darme tiempo a ponerme de pie, te has acercado por mi espalda para susurrarme que te llevas a Chris. Ha coincidido, en el calendario que no tengo, con la llegada del frío que todo el mundo coincide en que tampoco nunca llama a la puerta antes de entrar. Te has llevado a Chris cogida de la mano y el invierno ha decidido no hacerse esperar más. La lluvia ha bajado, poco a poco, la escalera como una puta diva. Y hoy todo parece más gris. Y hoy no oigo el piar de ningún pájaro. Hoy me siento un poco más mutilado. He maldecido a ese dios del que siempre desconfié. Ya debe estar acostumbrado, no creo me lo tenga en cuenta. He conducido sin rumbo y luego he caminado bajo la lluvia. Me he rociado de lágrimas naturales en tu recuerdo, Chris. Y le he dado mil vueltas a mi cabeza recordando todos y cada uno de los momentos que compartimos. Nuestros tueques de cerveza fría por libros usados a través de un ascensor que ambos rogamos no se quedase atascado. He intentado sin suerte reproducir alguno de los gestos de tus manos cuando brindaste todo tu tiempo para intentar que se comunicasen los que perdieron su oído o su habla por el camino. No he sido capaz de recordar a quién de los dos le tocaba pagar el próximo café, pero sí he recordado el último de nuestros cafés. Hará un par de meses, porque ya era verano. He recordado el pellizco en el corazón cuando, removiendo aquellos dos cafés, me explicaste que andabas jodida. Cuando me hablaste del miedo. Y cuando casi te mato por querer volver a vivir a Ciudad Monstruo. Joder, Chris, espero que haya cesado el dolor. Espero que no sufras más. Que te jodieron tu salud por todas partes. Que nadie merece recorrer esta vida de mierda, de mal rato en mal rato. Espero que donde quiera que estés haga sol. Que todo sea menos complicado de lo que fue para ti esta puta vida. Nunca han sido sencillas de procesar las muertes que me rodean. No entiendo ese baile de las calaveras ni toda esa mierda. Supongo, el primer roce de la guadaña me llegó siendo demasiado pequeño para entenderlo. Y demasiado mayor como para no darme cuenta. Y ahora, cada vez que siento ese frío, algo dentro de mí sufre un pequeño colapso. No sé si es en la cabeza o en el corazón. En ese aspecto concreto me sucede lo mismo con el amor. Joder, Chris, espero que ahora estés mejor. Espero que al otro lado de ese punto de no retorno las aguas sean menos bravas. Y espero que allí, cuando salga el sol, no tengamos prisa por volver a encerrarnos. Suerte, Chris, estés donde estés, porque estés donde estés, estás a mi lado. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Yo creo que me pongo mal. Señor, fuera de aquí de la coca. No es miedo, es respeto. Porque no tengo tabique de la coca, tía. Se acerca la gente de la calle, coño. Me quitan 100. ¿Quién lleva eso? Tiene que ser abogado. Le he dicho, pues si padre se vende una pelea que lo saco, lo saco ya. ¿Quieres 50 euros? ¿Tenemos para algo? ¿Quieres 50 euros? Nada. ¿Tú quieres 50 euros o no? Bueno, yo no sé si tú estás preparado para irnos a la sección Podemos. Aunque es cierto que del tema independencia de Cataluña, pues el otro día alguien me dio el toque, me dijo, hostia, estaba esperando el especial Gran Hermano y no habéis inventado a Gran Hermano. Ya, sí. Que ya nos pasó con Rocío Jurado cuando murió. Se ha echado novio Ortega Cano ahora y todavía no hemos hecho el especial Rocío Jurado. Y es que damos los titulares, pero luego nos cansamos enseguida. Claro. Ya, acaba lo que decir el nombre del especial y ya decimos, buah. Nosotros tema nos entusiasmamos con el titular de decir, hostia, ahora lo vamos a dar todo con la independencia. Claro. Venimos desde el viernes diciendo, tenemos el programazo del siglo, pero luego es que se tuerce. Si es que la independencia ya no nos interesa. Si es que nosotros ya somos independientes. Claro. Son los darés. Eso, pero nosotros ya somos independientes. ¿Qué va a venir, Caro? ¿Caro? Va a venir a decir... O sea, no tiene faena, Caro. Si es que ese hombre... No hay nada que hacer. Si no. No. Si manda Zapatero. ¿Tú crees que con esa persona... Y Obama? El mundo está en manos de gente... De desalmado. Muy poco apropiada. ¿Se ha ido el ojo pipa? ¿Quién es el ojo? ¿El Solve? ¿Dónde se ha ido? O sea, ¿sabes que se iba yendo poco a poco? Sí. O sea, que se iba trasladando habitación a habitación. Pues ya está. Era un poco al revés que el chico aquel que era de Costa Rica o de Honduras. Que todos los días decía, voy a volver al país. Solve ha hecho la jugada al revés. La misma, pero al revés. Pues eso que te va alejando del punto, sí, digamos, de conflicto. Te va así como tirando para la puerta. Y llega un momento en que estás así como disimulando en el cuadro ese de la luz. ¿Sabes el cuadrito ese que tú tienes? ¿Los magnetotérmicos? El magnetotérmico, que lo tiene así una cajita con una luna o algo, que lo abre así con una tapita. Sí, de cambiar los plomos. De cambiar los plomos, que ahí guarda... Ahí sabes lo que guarda la gente, el betún, siempre. Sí, o una vela. Sí. Y, hostia, pues si pasa algo... Pues estaba ahí como revisando, como diciendo, hostia, esto es interesante. Y, pum, con un pie fuera ya del piso, y yo, hostia, ya, chaval... ¿Sabes la frase esa diciendo cierra por fuera? Sí. Bueno. Sí, cuando salga, cierra por fuera. Bueno. Pero yo creo que Solve es un tío muy listo. O sea, aquí lo hemos criticado bastante porque no nos llegaba el dinero para seguir la fiesta cuando era sábado por la noche, que es lo que nos preocupaba. Pero yo lo veo un tío suficientemente inteligente como para cuando llega a la etapa esa, que tú has dicho que hay una luna, pero pueden haber dos ciervos perfectamente, una puesta de sol. Cuando llega justo en ese momento, mira a los dos lados, tira hacia la derecha a lo que es una berenjena, y cuando todo el mundo está mirando la berenjena, se va tranquilamente y dice, esta es mi jugada maestra. Se ha ido como un campeón, ¿tú piensas? Porque ese hombre decía, no vamos a llegar nunca a 3 millones de parados. O sea, algo así decía, hostia, sí, 3 millones de parados no los vamos a tocar. Y cuando veía que estaba la cosa de Raski, dice, hostia. Y claro, ahora se ha pirado ya del todo con 4 millones, no sé cuánto llevamos, porque es un dato que tampoco... Y ha dicho, hostia, antes de que den los 5, voy a pirarme porque esto tiene un repunte. Y ese sí, ya habrá cogido su dinero, ¿no? Claro. Ese habrá pasado por caja. ¿Como en el Monopoly? Cuando te vas... Esto cuando sale del gobierno, digamos, sí, cuando sale del Palacio de los Leones, debe ser como la cárcel. Que el último día vas como una taquilla... Y te dan tus cosas. Y te dan tus cosas. ¿Cómo? En una cajita de cartón, como los americanos. que suelen ser tus cosas, suelen ser una foto de tu hijo. Que a lo mejor entraste con El País, me refiero al periódico, y te lo dan al salir, que dices, madre mía, si Guardiola era futbolista aún, cuando esto. Pues ha recogido ya su ensere y el hombre ha plegado vela. Pero ese se lo ha montado bien. O sea, él ha sido honesto. Él ha dicho, antes de los 3 millones, antes de este marrón, yo me voy a pirar. Jordi González, cuando se fue de aquí, que hacía tele aquí, antes sí. A Telecinco, dijo, me voy un año a Australia sabático. Haz el favor de irte ya, Jordi González. Llevas 10 años en Telecinco todos los días. Tiene problemas todos los días. No sé, no es que no se te va a curar el acné ese que tienes nunca, del estrés. Pues se ha ido ya este. Y entonces, se ha ido porque, claro, tú este hombre... Tú podías decir miles de cosas, dice, pero tú lo mirabas... Sí, ninguna buena, ¿eh? Ninguna buena, pero lo mirabas así al ojo diciendo, hostia, este hombre ha pasado noches estudiando seguramente. O sea, es la típica persona que tú le dices, hostia, sí. Este ha estado por la noche ahí, como en la biblioteca hasta que chapaba. O sea, con lo cual ya tiene una credibilidad. Sí. Que, conduciendo no, porque hay un retrovisor que no lo ve él. Tú, por ejemplo, en esa posición al Ereu, sí. No te lo imaginas. ¿Tú te imaginas al Ereu estudiando? No, tiene pinta. Tiene pinta de eso, de... Tiene pinta de que haya ido promocionando en lo que es el tema presidente. O sea, primero haya sido presidente... De la escalera, luego de la Peña Barcelonista de Corbera. O sea, y ir subiendo exactamente en lo que es presidencias. De salir al recreo con el bocadillo de chorizo y que le duren las manos 5 claro, segundos. Claro, que se lo quitan. A lo mejor hay un día bueno, pero las rodajas se las quitan, le dejan lo que es el pan. Y de chupar banquillo en los partidos del cole, tiene esa pinta. Sí, pero... de que no lo cogen, ¿no? De cuando hacen los dos equipos queda el EU en medio. Pero luego es lo que tú dices, fue presidente de la comunidad porque él decía que su cuñado ponía antena. Sí, le gustó, no vamos a decir aquí que no le gustase serlo. Y de ahí para arriba. Como Montilla, Clos, todo esto han subido de la misma manera. Como Zapatero también. Zapatero ha subido de la misma manera. Ese tío porque ha llegado a presidente. Sí, lo he visto yo en un meeting de Felipe, con un Puyove. Claro. Ya fijándose en los trucos. De ahí iba seguramente a asambleas de estas de los socialistas, que no iba nadie. Sí. Y como él iba único, él iba ascendiendo. No se ha bebido Trina Najus caliente. Buah. En los mítines. Que ahí se estira mucho, ¿eh? Esa latita de Trina Najus que nadie ha tenido el valor de poner en la nevera. Y ha tirado rosa ese a cascoporro. Pues ese tío, más o menos, quieras que no, le veías como una capacitación pequeña, pero le decía, hostia, este tío de número a lo mejor sí que sabe. Sí. Pero ha visto que esto se ha tomado la rienda Zapatero, que es una persona que de economía sabe muchísimo. Sí. Zapatero es bueno para salir en el informal. Ahí es divertido. Sí, hostia, Zapatero puede ser una persona muy válida para muchísimas cosas. Pero no para esta. Menos para conducir. Claro, no para esto. Claro. No para esto. O sea, igual poniendo carpintería de aluminio Almansa o algo así, es un fenómeno. ¿Tú no conoces a gente inteligente? Poca. Yo conozco a gente inteligente que digo, hostia, ¿y este tío por qué no es presidente? Si es una persona que está mucho más capacitado. Que se habrá estado otro idioma. Claro, sabe, yo conozco a gente que digo, hostia, digo, pero si sabe idiomas, tiene una carrera esto. Y esta persona está perdiendo el tiempo. Y tenemos ahí a... O sea, ¿tú qué pondrías? ¿Lo que es Zapatero a repartir propaganda por las casas o algo así? A Zapatero ponía, pegando la pegatina esta de cerrajeros por la noche... Y de día repartir propaganda. Pero en repartir propaganda se reparte por parejas, pues yo lo he hecho. Y el listo, o sea, es rollo el gordo y el flaco un poco, repartir propaganda. El listo reparte y lleva el mapa y tacha las manzanas, y el otro no puede llevar el mapa porque no sabe. O sea, se le escapa a su conocimiento. Claro, claro. Zapatero iría sin mapa. Claro. Iría y le dirían, vete a esa portería y vacía todo en el hueco del ascensor, que es lo que hacemos todos. Eso sería un poco el estilo. Sí. ¿Para qué puede servir? Zapatero tiene que ser bueno para algo, segurísimo. ¿Sabes quién estaría bien? Hay ahora, que buscarle algo. Ahora que somos independientes, que creo que este es el primer programa que hacemos ya con Cataluña independiente, de presidente Guardiola. ¿Lo ves, Guardiola? Si ese hombre habla italiano, seguramente. Habla todos los idiomas, le pregunte lo que le pregunte. Eso, ese hombre ha hecho ganar un equipo de fútbol. Le mete bulla a la gente que cobra millones. Claro. Es así, como el tío que tiene un carácter. Y los periodistas le preguntan cosas que no le gustan y se enfada y todo. Claro. Hostia, ponga ese de presidente, coño. Que te viene Madrid con un 4-4-3. De así, Zapatero, Solve, Bono. Y te lo follas igual. ¿No es que no van a tocar pelota? Que Guardiola es de que el otro equipo no toque pelota. Hostia, ¿y ese por qué no lo pone? Ahí tienes un ejemplo. Claro, Guardiola sí sería válido. Por lo de presidente de Cataluña. Hostia puta, tío. Que se lesiona o tiene partido importante, que se ponga Messi. No, Messi no, que no habla catalán. No. Se ponga otro, Pedrito, o Busquets pequeño, uno de estos. O el Busquets grande. Así no se distrae el pequeño. Otra cosa que te iba a decir. Cuéntame. Hablando que, hostia, que decimos, vamos a empezar una sección. Claro, los decimos, deportes. Yo tengo una notición de Podemos, pero no habla. Hostia, del de las gafas azules. El de las gafas, el Berlusconi de Renault ese. Que lo han echado. Que lo han echado, porque le dijo a un piloto por la radio que se empeñara. Pero ¿cómo le dice a un hombre que va a 300 por hora, tírate contra el alquitrán? Eso solo se le ocurre a un italiano con en una empresa gabacha, ¿eh? Hostia puta, tío. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿el beneficio? Pero ¿cómo le dice a uno, tío? Tía el tío y... Tírate bueno, contra las paredes. Lo dice, hostia, que te puedes matar tú y puedes matar a otro. Sí, pero tú sabes, es que yo no he entendido el beneficio. ¿Para que gane Alonso? Una carrera de noche. ¿Cómo de noche? En Singapur. ¿Cómo que una carrera de noche? Esa era la carrera que se corría de noche. ¿Pero para qué le dijo que se tirase contra el muro? Tía puta, que tío. No te lo estoy preguntando retóricamente, sino si lo sabe. Para que ganara Alonso. Ah, para que lo deja. Pues no lo puedes dejar pasar. No te puedes parar a repostar y comprar lo que es el pino para el retrovisor. Cuéntame lo que dicen las malas lenguas. Cuéntame, porque no he entendido la noticia. Las malas lenguas dicen que ING, que es una empresa. La de Matías Prats, esa del banco. La cuenta naranja. Es una empresa que. Súper interesante. Sí, ahora tienen una oficina, ¿eh? Sí, ahora tienen oficina, sí. Y. Pues se ve que patrocina a estos mierdas de Renault. A Renault, sí. Y les dijo, sois unos mierdas, no ganáis nada, os quitamos la propaganda. Y con lo que nos ahorramos abrimos la oficina. Que es normal, claro. Porque sois unos mierdas. Que no, el señor Avidesa, de los helados baratos, habría hecho lo mismo, ¿eh? Claro. Si NG... No, si eso es una mierda, si esto, tú estás con la gafa azul ahí y Alonso no gana. Esto es una mierda. Y el señor Piqué, este es otro mierda. Sí. Entonces, su padre era bueno, pero él es un mierda. Como le pegaron el toque, llamó el señor Renault, lo que sería el Laguna. Sí. Que el presidente llamó a esto y dijo... Estamos vendimiados porque nos han quitado la representación. Somos unos mierdas. Estamos como Brown en la primera carrera, con un coche blanco. Exactamente. Esto hay que hacer algo para solucionarlo porque si no. Y siendo la técnica esta, tenemos que ganar como sea en Singapur porque es donde están las oficinas centrales de ING. Sí. Que sabes que es una compañía holandesa, pero tiene la central en Singapur. Claro, porque allí cobran mejor. Allí hay que hacer un buen papel, sea como sea. Y entonces, de las gafas azules, que tampoco tiene mucha cabeza, dijo: a ver. ¿El motor? ¿Qué motor tenemos? Dice, mira, tiene 16 válvulas el William este, la Clio. Y con esto, y diciendo, con esto no vamos a ningún sitio. Pero le han echado un botecito de Wings, para que corra más. Y dijo, que tienes el kit de tubo del meter aquí, que con esto va y con esto no hacemos nada. Y entonces, al otro, al subnormal este, al brasileño este, le enseño, le dijo, reviéntate aunque sea contra la pared, hace parar a todos los demás y Alonso por lo menos que gane, porque es que si no estamos vendidos. Sí. El tipo hizo lo propio, se estampó ahí con... Pues ese tío debe cobrar bien, porque a ti te dice eso tu jefe, te dice, cuando estés viniendo por la ronda, en vez de a 30 que vas, ponte a 40. Tú imagínate que a mí me dice mi jefe, cuando vaya a Montserrat, que sí. Es un sitio donde voy mucho, pues la C15... Tírate en barrena y revienta ahí contra... O sea, métete por el túnel del Bru, pero no por el agujero. Busca pared. Busca entrar de frente pared. Y yo no lo hago. Claro. Que el Nelsinho, que ya alguien que se llame Nelsinho, tú ya sabes que no... Pues dijo, bueno, total. O sea, me la voy a meter igual. Sí. Si es que me la voy a meter igual. Sí. Si es que yo no soy capaz de controlar este coche. También piensa que no le hacen antidoping. O sea... Dijo, bueno, pues por lo menos que sirva para la causa. Y total, que ganó Alonso. Y entonces, ¿sabes que echaron al Nelsinho ya por inútil? Porque es un tío inútil. Y aunque corras con Renault, si eres un tío muy inútil, sí. Lo echaron. Y ahora, como se ha enfadado porque le han echado, se ha chivado. Qué mala persona. Se chivó al del flequillico ese del pelo blanco. ¿Sabes el que maneja todo el cotarro? A Eccleston. Sí. Eso, un señor muy mayor así con el flequillito largo. Que se le ve rico de entrada. Sí, se le ve. Listo y rico, las dos cosas. Pues a ese fue... Y ese tiene un buen curro, ¿eh? Hostia. Ese cuando está mirando el semáforo así en rojo y cuando está verde dice go. Y ya se va para su casa, a lo que es a recogerse. No suben señora al yate de ese hombre. Sí. O el gafa azul también va a servir, ¿eh? Sí, sí. Más que Alonso. Pues se fue a chivar a este. Sí. Y le dijo, que mira tú lo que me ha dicho el de las parras azules, fíjate tú lo que me hizo hace. Dice, me parece fatal, ya me parecía putero. Me parecía casi más putero que yo a este tío ahí que... Y entonces hoy ya definitivamente ha dicho, reconozco que soy un putero, que lo que es el traje cada día cuesta más que me abroche. y que ya me podía echar. ¿Y ahora quién van a poner ahí? Hostia, pues no sé, porque ¿a ya Carlos Sainz? Echar, o... quieren echar a Renault, que no es el problema, porque, o sea, total... Le da exactamente igual. Eso, echa que va a correr entonces el Alonso con Lancia. Que con el Red Bull ese. O con Hyundai. Un Hyundai Atos de esos. No sé. Hombre, un Opel Manta. Aquellos corrían bastante. Pero se ve que Fernando no sabía nada, que ya me parece raro. Sí, sí que es raro. Pues eso cenando se cuenta. Eso quiera que no se comente. Eso no te lo puedes callar, ¿eh? Que a lo mejor el de la antiparra azul no lo cuenta. Pero el que se ha estampado contra el cemento igual sí que lo cuenta rápido. Con un par de copas. Hostia, que has tenido el muro de hormigón rozándote la frente, ¿eh? Que esa gente va muy protegida, ¿eh? Y que a lo mejor no te hace daño. Sí. Pero un tironcito del cuello... Hay veces que me desperezo y voy todo el día agarrotado. Ya solo de esa y presión. Y tú no sabes quién te viene por detrás. Que a lo mejor te pega el piño y te viene uno de estos... El Sakamura ese, el chino ese que no mira a nadie. El japonés. Volando y cortando cuello. ¿Sabes? Que estos coches se levantan enseguida y te pasa rozando. Si iba Massa tan tranquilo dando su vuelta con el codo fuera y un tornillo le abrió lo que es la sien. O sea que fatal. O sea que ahora, la siguiente carrera... Sí. Alguien se tendría que ver, a poner a ver las televisiones esas de números, ¿no? Sí. Que pongan a... Pero alguien follonero, alguien competente. Si eso da igual, si esas televisiones... Si eso es un control al suprimir. Hay auriculares que se meten en la oreja, dentro de la oreja, hace 50 años. Y esa gente se empeña en llevar unos cascos de... Si eso no sirve para nada. Pues a lo mejor no se fían del pequeño. Y los numericos esos que miran, que dicen, hostia, la telemetría. O sea, la palabra telemetría. Si eso se lo han inventado. Eso es? Y además se han inventado el calvito de Telecinco. ¿Qué es eso? ¿Qué es la telemetría? Esos números van todo a lo loco. El freno que se ha frenado. ¿Sabes a qué se parecen esos números? A cuando... Tú también lo sabes, como lo sé yo. Cuando estás robando el password de tu vecino de la wifi. Hostia. Ese tipo de telemetría. Que te vienen así en ristra, rollo matrix, que no entiendes nada. Y se van cruzando muchas consonantes, muy pocas vocales y números. Números a lo loco. Pues yo el otro día... hice una parada esta en Boses también. Sí, que un pit stop. Sí, bajaba por el por de la Monaigua y bajaba sin lo que es pastillas de freno. Me iba tocando el hierro y escuchaba sin lo eso que... Eso suena bien, ¿eh? Cuando pisa. Hostia, pega una peste quemado y ya cuando bajé, cuando llegaba ya Sor, me paré así en una fuente y dije, hostia, que se refrige. Voy a refrigerarle un poco los discos porque debe estar ahí. Me puse a echarle cubos de agua. Lo que me han dicho que eso tampoco es muy bueno. Lo que es contraste de agua y frío. Hostia, salió una humareda de ahí. ¿Pero eso quién te lo ha dicho que no es bueno? Eso es el mecánico, el de los tornillos de Renault. Mira los mecánicos de Renault con los tapacubos. Eso sí que sega cabeza. ¿Y salía mucho humo o qué? Hostia, vaya humareda. Para tranquilizarme. Para decir, ahora está ya todo controlado. Yo no sé si es de la sección Podemos, pero el otro día tuve que arrancar un coche un par de veces en segunda, ¿sabes? En cuesta abajo. Hostia, eso lo hacen los profesionales. Sí, un coche relativamente nuevo. Y me dijo el mecánico también que ni se me ocurra. Eso son los coches viejos, fenomenal. Pero ahora salta la correa de distribución como loca. Joder. Que ya eso ya no se hace. Hostia. ¿Pero no. Eso tu coche o no? No, un coche prestado. Tú tienes Peugeot, ¿eh? Yo tengo Peugeot. Que francés. También es gabacho, pero Peugeot no corre, ¿no? En la Fórmula 1. No, no tiene escudería. El señor ING no confía. Ahora se ve que el botín. Sí. Este que va a patrocinar Ferrari. El de Santander. Ese tiene dinero, ¿eh? Usted que sí tiene dinero. Yo creo que ha ido todo el mundo entero a la crisis, de aquí a Gambia, todo. No roba menos ese, el Banco Santander. No ha robado ese hombre dinero, madre mía. ¿Y lo que robará? Pues. Y que a lo mejor entonces lleva Alonso para allí encarándose. Irá por contrato, ¿no? Pues ese también, el Banco, claro, Banco Santander, y él es de por ahí arriba también, ¿no? De Asturias, sí. Eso cae cerquita. Qué fenomenal, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos vamos ya, que ya el partido, aquí ahora empieza el partido. Hostia, mira, a menos cuarto y yo tengo que irme a mi casa. A verlo. Hostia, ¿a menos cuarto empiezan en serio o a menos cuarto empiezan a comentar cuando...? No, a menos cuarto, ahora ya están con el avant-match ese, seguro. Bueno, está Pichi Alonso con la mano en la cabeza diciendo cómo está el campo. Y está esto ya tirándose en plancha en lo que es la línea de gol. Con el Inter, recuérdame, tú que eres futbolero, que sí. Sabes de eso. El partido ese que perdió en la UEFA cuando el Cruyff, sí. ¿Era contra el Milan o contra el Inter? Contra el Milan. Estos son los de azul y negro. Los de Pirelli, ¿no? Los de Pirelli. Es una empresa que despide a trabajadores a miles, pero sí. Para patrocinar el fútbol sí que es fenomenal. Sí, para eso sí que tiene dinero. ¿Quieres que hagamos porra? Sí, hombre. ¿Tú qué resultado dices? Eso, el Barça va a ganar, ¿no? ¿Qué juegan aquí o no? Allí. Hostia, allí. El Barça va a ganar, hombre. ¿Sí? ¿No dices resultado? Sí, 1-2. Yo digo 3-1. Los tres de todo. Y los tres dedicados a Guardiola con el dedo al lado de la frente. Así. ¿Qué me dices? A mí es que me gusta más de todo que el Barça. ¿Qué te parece? Y le van a aplaudir, ¿no? Cuando venga de todo aquí. Hombre, a ver si voy a tener que yo aplaudirle también. Ese es un campeón, hombre. Cerramos el programa de hoy. Ay, espera, que esto se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona, o a través del ordenador en contrabanda.org, o luego en diferido en colaboracionciudadana.com, si yo me acuerdo de actualizarlo, o en el Facebook de Colaboración Ciudadana, que ahí sí que siempre me acuerdo. Cerramos con el último disco de Berricha Rack titulado Payola, con una canción titulada Achtung, y volvemos la semana que viene. Adeu. Adeu.